Estamos en contacto con Francisco Soberón de APRODE. APRODE es una de las organizaciones que más peleó por romper con la tradición de la impunidad. Buenos días, señor Soberón. César, buenos días. Comparto plenamente el análisis que has hecho al introducir esta entrevista y solo decir que efectivamente este es el gran triunfo de los familiares. Son ellos los que nos marcaron el camino. Son a ellos a los que nos hemos debido estos 16 años. Y por eso hemos ratificado, ahorita estamos con ellos, el compromiso de seguir luchando para lograr la justicia ya en el ámbito interno. Creo que la rotundidad de la justicia chilena en los casos de derechos humanos, de haber votado por unanimidad, reivindica a la justicia chilena, pone en el basurero de la historia a Orlando Álvarez, reivindica a la fiscal Maldonado, y creo que eso es importante. Y también contigo comparto nuestro reconocimiento a todos los procuradores, ex procuradores, muchos de ellos, que a lo largo de estos años han dado no solamente su esfuerzo intelectual, sino su convicción y compromiso, que creo que hoy estamos celebrando este resultado. ¿Cuáles crees que serán los próximos pasos en términos judiciales, Francisco? Bueno, se supone que el proceso debe iniciarse casi inmediatamente que arribe el prófugo al Perú, puesto que ya está la acusación del fiscal supremo formulada, está la orden y el proceso abierto por la Corte Suprema, entonces de inmediato debería iniciarse el juicio oral. Esperemos que no demore la transferencia de las autoridades chilenas al Perú del prófugo, que lo recluyan con todas las garantías del debido proceso y derecho a la defensa, que su dictadura no otorgó a los peruanos, que estableció tribunales militares sin rostro, que apabulló a los ciudadanos humildes, y creo que él sí le pedimos que tengan garantías de debido proceso y derecho a la defensa, y que actúe con la independencia que esperamos la justicia peruana para dar una sanción ejemplar. Perfecto, es el mayor castigo moral para el señor Fujimori precisamente tener un debido proceso, jueces respetables y respetuosos de la ley, y no estos delincuentes enmascarados que hacían justicia en 24 horas y condenaron a un montón de inocentes. No era el problema probablemente que condenaran a senderistas a penas extremas o superlativas. El problema es que inocentes pagaron el asunto del juicio sumario, la eficacia del atajo judicial y, digamos, toda esa filosofía expeditiva de la dictadura fujimorista, que lo único que condujo fue a crear condiciones irreconciliables en el Perú. Francisco, yo en nombre de muchos radioescuchas felicito a APRODE por todo lo que hizo. Gracias, felicito... señor, pero también permíteme un minutito para agradecer a los periodistas con valores y principios que desde los momentos mismos de la dictadura sacaron a relucir, a abrir el camino, a desbrozarlo, y por eso creo que también es un triunfo de esos periodistas de investigación, periodistas que como tú a lo largo de estos años siempre han estado en la primera línea, y a las organizaciones internacionales de derechos humanos que también nos han acompañado, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, CEGIL, UOLA, en fin, sería innumerable el relato, pero creo que mencionando a ellos estamos reconociendo el soporte que nos han dado miles de organismos y activistas de derechos humanos en el mundo. Muchas gracias, Francisco. Francisco Soberón de APRODE ha estado con nosotros. Y es cierto, esto es un triunfo de carácter internacional. Es decir, creo que nunca he visto un concierto más ecuménico, más grande, más extenso de voluntades que tenían un solo propósito, ¿no? Que el señor Fujimori pagara aquí en América Latina lo que ha pagado o lo que hubo de pagar el señor Milosevic en La Haya, ¿no? El tribunal de La Haya. Y bueno, se trata de una fiesta discreta, respetuosa, pero una fiesta internacional por el triunfo del derecho. Dicen que vivimos en un Estado de Derecho, pues entonces festejemos el ejercicio pleno del derecho.